quedó clausurada el día 3 la 27ª Exposición Nacional de Éxitos de Tecnología Informática. Su acto tuvo lugar en el Complejo de Ciencias y Tecnología, bajo participación de Che Tae-bok, vicepresidente del Comité Central del Partido, funcionarios interesados y exponentes. Publicaron el resultado del jurado y otorgaron premios, banderas, diplomas, certificados y medallas a las entidades y exponentes ganadores.